Continuamos aquí entre mate y mate. 11:30 minutos. Se viene un nuevo encuentro taller aquí en Espacio Viaraba este sábado 17 de agosto. Escuchá bien esto, El nombre ya te da la pauta y que seguimos construyendo desde diferentes espacios esa capilla que soñamos, la que queremos, la que se viene, reinsertando el monte en casa. Cultivo y uso de plantas autóctonas en el jardín. Ayer, les cuento, estuvimos en una gran minga de nuestro barrio, de mi barrio, del barrio ecológico, y hicimos un cordón cuneta, digamos, una derivación del agua que llega de más arriba y que nos hace bastante daño a las calles principalmente, que hemos hecho nosotros. Así que vino un ingeniero vial, un ingeniero hídrico, nos ayudaron, hicimos los desvíos de agua y ahí ya empezamos a cranear cómo hacemos los cercos, porque claro, hicimos toda la canaleta y ahí ya queríamos poner cosas. Así que nos viene al pelo. Esto va a ser con entrada libre y a la gorra. Huerta de nativa, cerco vivo, siembra de árboles. Y están con nosotros, quien organiza esto desde el área de desarrollo sustentable de Cooperativa Viaraba, Mechi Zuluaga. Primero, ¿cómo le va? Buenos días. Che, qué día hermoso ayer también. Yo no sé qué pasó, pero en el aire había una cosa así amorosa. Mucho amor me parecía que se había. Se adelantó la primavera. Impresionante. No sé qué pasó así a nivel, porque estuve muy metida en mi casa. No sé qué será. Yo tampoco, no sé. Algo pasó. Bueno, y esto es parte de ese amanecer que queremos vivir todos aquí en Capilla del Monte. ¿Está con Paula Quinteros? ¿La presenta? Pero cómo no. Paulita Quinteros, aquí va a dar una charla este sábado. Paula, contanos primero qué es lo que vamos a hacer este sábado a las 5:30 de la tarde. Bueno, buen día ante todo. Ese micrófono algo le ha sucedido esta mañana de hoy. Pasate ahí, que así la escuchamos bien. Vale, Paula, que la hacemos. Pero algo, Boy Brusone estuvo tocando. No. Sí, vamos a denunciarlo. Boy, portate bien, por favor, que después estamos nosotros. Sí. Y bueno, no sé qué pasó, pero ahí está. Paula, buen día. Bueno, ya te la presento bien ahora. Paulita Quinteros, ¿de dónde? Del vivero Coral Producciones del Monte. Bien. ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias ante todo. Gracias Mechi también por la invitación a dar la charla el sábado. Con mucha alegría de poder compartir lo que es la siembra de nativas. Bueno, surgió porque acá en Viaraba, en el espacio de los viernes, que está a cargo tuyo, se venden las semillas de bosque nativo que coseché el último verano. Entonces, a partir de ahí, bueno, Mechi me propuso armar la charla del sábado, que tiene como finalidad que la gente, que ahora que es la época de la primavera y que vuelve el entusiasmo por la siembra, pueda encontrarse con las semillas, porque ¿qué pasa? Las semillas las cosechamos mayormente en verano y en otoño, y si uno no las cosechó, llegado el momento de la siembra, no las tiene. Entonces, bueno, a mí me interesa mucho el tema del bosque nativo y entonces tengo un banco de semillas de 40 especies entre hierbas, enredaderas, arbustos y árboles. Y la finalidad principal es que la gente se encuentre con las semillas. A partir de ahí también orientar un poco cómo es la siembra de esas semillas, porque no es lo mismo. A veces cuando hablamos de reforestación pensamos en árboles o hablamos de bosque, pensamos en árboles o solo en vegetación, y en realidad el monte es todo un conjunto de interrelaciones de seres vivos. Entonces, bueno, un poco orientar a la gente cómo es la siembra de estos distintos estratos del bosque. Aparte, ahora viene la época de los incendios, como todos saben, que entonces despierta un poco en la gente una intención en la reforestación. Entonces, bueno, sería muy diferente si tuviéramos, por ejemplo, la costumbre de todos en nuestras casas generar por año, no te digo mucho, 10 plantines de árboles. ¿Nada más que 10 y ya empezamos? No, lo que te quiero decir es que mirá si toda la gente en sus casas tuviese por lo menos 10 plantines de árboles. Cuando hay un incendio, ahí nomás lo reforestamos. Un poco la charla también tiene la finalidad de esto de reinsertar el monte en casa, ¿no? De tomarme también el tema del desmonte como una responsabilidad personal de cada uno. Que es un problema de todos, pero es un problema de cada uno. Entonces, de esa forma, es más simple. Por otro lado, también está muy en boga algunas palabras, ¿no? Como la autogestión o la soberanía alimentaria. Que a veces pensamos que soberanía alimentaria es algo que hay que ir detrás, cuando en realidad ya está dado, porque en realidad queda muy poquito bosque, ¿no? Si hoy en día todos queremos comer del bosque, no alcanza. Pero muchos pueblos originarios han comido del bosque, han usado la medicina del bosque, entonces realmente es alimento y es medicina. Hablando de la autogestión, de la salud también, sabemos que Bayer y Monsanto hoy en día son lo mismo, entonces alimentación y medicina van de la mano y se unifican en el bosque nativo. Entonces, bueno, los distintos ítems de la charla, uno es la huerta de nativas, que es la siembra de plantas comestibles, que por lo general son plantas que nutren al suelo, entonces se dan en suelos muy deteriorados, no hace falta tener una super tierra. También el cerco vivo, bueno, como hablaba él, es una forma de insertar, de poner plantas nativas, es una buena excusa el tema de los cercos, ¿no? Porque muchos nos hemos ido, yo por ejemplo nací en una ciudad y me he ido con ganas de vivir en la naturaleza, y uno termina por el proceso de urbanización que se está dando en todos lados, viviendo hacinado entre árboles. Entonces, bueno, para eso lo invité a Martín, que es un amigo, que él trabaja con plantas nativas, es jardinero y paisajista, vive en la cumbre, y él se dedica, está todo el tiempo poniendo plantas en tierra, y se dedica a lo que es el paisajismo, los cercos vivos. Entonces él va a traer toda esa información, digamos, que es a lo que él se dedica. Claro, porque hay como un mito que parece que es muy difícil plantar lo autóctono. Uh-huh. Como que si no se dan las condiciones de esto, es, ay no, pero vos pones y se te muere, tarda muchos años, ¿no? No, las plantas nativas de acá, las hierbas, es muy difícil. En Córdoba están estudiando en la universidad, cómo hacer para que la peperina sea un plantín. Que chico, yo conozco un montón de gente que te da la plantita, te la lleva en la maceta, la pones y la entierra y va. O sea, que no sé si hay tanto secreto, sino a lo mejor que hay que tener una cultura y una voluntad para hacer esto. Una opción de decir, bueno, sí, está bien, a mí me gustan las plantitas del mundo entero, pero ¿qué pasa en mi lugar? ¿Tan difícil es poner las autóctonas que desaparecieron en mi terreno por deterioro, por X motivo, uh-huh, por construcción, por incendios varios, porque se talaba en esa zona, por lo que sea? Realmente, por lo menos decirnos un poquito antes del sábado, ¿tan difícil es? No es para nada difícil. A las personas que nos gusta cultivar plantas nativas tenemos la suerte de que el año pasado salió el manual de cultivo y forestación con especies nativas del centro del país de la ingeniera forestal Natalia De Luca. Ahí desterra un montón de mitos acerca de la dificultad de cultivar nativas. Por otro lado, siempre la siembra ha sido una forma que el ser humano se ve sumergido en la cosmovisión de que las personas estamos sumidas a los ritmos de la Tierra y la Tierra a los ritmos de los astros. Entonces, está muy vinculado el tema de la siembra con la luna y el momento del año. Por ejemplo, el tipo de vivero que yo hago es un vivero sin invernadero, es un vivero en el monte. Para eso, como vamos a explicar el sábado, cada estación tiene sus tareas. Tenemos la recolección en el verano y en el otoño, el almacenamiento de la semilla, y después la siembra, de este modo, es en agosto, septiembre, octubre, más tardar noviembre. Y se siembra en luna menguante y brota en luna creciente. Eso es algo muy simple, que es, digamos, un proceso pregerminativo que usaban los aborígenes, que en realidad, que es seguir como la semilla va al ritmo de la luna, seguir el ritmo de la luna para la siembra. Por otro lado, este tipo de siembra que es intercalado con el bosque hace que las plantas ya sepan lo que es la lluvia, el granizo, la sequía, los vientos secos, los insectos, porque aparte, como vamos a ver el sábado, está entreverado, el monte es una unidad donde todo se autorregula. Entonces, en medio del vivero puede haber plantas antiparasitarias, que son las que atraen a los bichitos, puede haber enredaderas, arbustos, entonces todo esto se equilibra de forma natural. Te iba a preguntar justamente eso, Paula. Sí. ¿Es importante el tema de la fauna cuando hablamos de bosque nativo? Claro, es fundamental, es fundamental. Hoy en día tenemos el problema de que los perros, bueno, están contagiando sarna a los zorros, ahora los zorros tienen la cola pelada. El tema de introducir animales y plantas exóticas es un tema de mucha controversia, ¿no? Ya sabemos, vamos a no lo vamos a encarar ese tema, vamos a encarar lo que es la siembra. Pero sí, es fundamental la interrelación. Es más, ¿hace cuánto no vemos bandadas de mariposas? ¿Hace cuánto no vemos bandadas de pájaros? Porque en realidad, para que se complete la sexualidad de la planta, se necesitan los polinizadores. Como cada vez hay menos, por un montón de temas que ya sabemos, y que igual los vamos a mencionar el sábado, nosotros podemos cooperar con la reproducción de las plantas haciendo la siembra. Aparte del los famosos vectores, ¿no? Nosotros podemos ser vectores también, claro, naturales, aunque somos pensantes, podemos ser vectores naturales que lleve esa semilla y, claro, que la siembre en otro lado. Aparte, antes, por ejemplo, cuando no estábamos sumidos en estos procesos de globalización, donde todos queremos productos de otros lados, porque hoy en día los porteños en la oficina comen mistol, los serranos en la sierra comen banana, y todos queremos cosas de otros lados. Pero si, por ejemplo, nosotros asumiéramos como fruta el chañar, entonces, comiendo esos frutos y tirando los carozos por todos lados, estaríamos cumpliendo con nuestra función de reforestadores sin tener que encarar estos planes de reforestación que vienen como que tienen que ser mucho más pensados. Si nosotros naturalmente comiéramos del monte, estaríamos también esparciendo las semillas como hacen los animales que se las comen. O sea, si nuestra cultura cotidiana fuera natural y no normal, no la norma, ¿no? Si no fuera natural lo que en el lugar te ofrece, hace que sea tu cultura. Esto sería como pan de todos los días. Claro. El pan de todos los días sería el chañero o la algarroba, tomarte un café a la mañana de algarroba, un arrope de mistol en una chuta, quizás en una galletita, en un pancito, y tomarte bebidas con las cosas de acá. Esa, claro, cultura que hace todos los días hace que florezca el mismo monte. ¿Sería, claro, algo así? Claro. Si tuviésemos la posibilidad de valorar lo que nos rodea, podríamos también cumplir nuestra función en el ecosistema, que es de ordenarlo. Lo que pasa es que nos salimos de esa función y estamos desordenándolo. Mirá qué importante. Vos hablás de un orden. Cuando hablamos de un orden, ordenamiento ambiental territorial, un orden en las calles, un orden, la mayoría tendrá como un concepto cuando hablamos de un orden, che, pará, ¿cuál es el orden natural del, uh-huh, bosque? Capaz que ahí, si me sintonizo, la ciudad empieza a tener un orden diferente. Sí, sí, sería muy diferente, y el orden implica un ahorro de energía gigante también, donde cada uno tiene un rol y lo cumple. Entonces las cosas se dan. Por ejemplo, ahora viene la época de la siembra, ¿no? Pero ya estuvimos todo el invierno preparando, ordenando el espacio y los recursos para que, llegado el momento de la siembra, que es una fase lunar, que la jefa es la luna. Porque si se te pasa la luna, te sale todo al revés. Entonces, si nosotros estuvimos en el tiempo previo pensando qué íbamos a sembrar, cuánto, cómo, en qué espacio, los recursos, el tema de los envases forestales, si los vamos a comprar, si los vamos a elaborar reciclando, llega el momento de la siembra, es muy simple. Pero es como que si cuando llega la siembra recién pienso que tengo que traer tierra, es como despertarse y pensar que voy a desayunar. Y no, la verdad, hasta que desayunes se te pasó la mañana porque tuviste que salir a hacer las compras. Entonces el orden trae como una efectividad de las acciones, ¿no? Y que para eso estuvo el invierno. Estuvo el invierno para pensar todo eso. ¡Qué hermoso! Paula, ¿por qué te dedicaste a hacer esto? ¿Qué es lo que te motivó a hacer esto? Bueno, en el año 2011, yo nací en Capital Federal, en Buenos Aires, en el año 2011 me voy a vivir a Tras la Sierra, a Villa de las Rosas, y empiezo con una mujer que vive allá en Travesía, Ana Ledesma, a estudiar el uso medicinal de las plantas. Ella viajó mucho por Argentina y por América y fue aprendiendo. Entonces empecé a cosechar plantas y a trabajar vendiéndolas en un puesto que tenía en la Feria de Villa Las Rosas. Bueno, ella nos enseñaba la circularidad de lo que es la medicina, ¿no? Es muy conocido en el mundo andino decir el pago, ¿no? Algunas coplas que dicen también que lo quise, tan mal me pagó. El pago es la circularidad. Entonces yo tomo del monte y le devuelvo al monte. Y en las medicinas antiguas esa es la cosmovisión. Todo es circular, no es lineal. Porque lo que está sucediendo un poco hoy en día es que todos queremos consumir monte, pero nadie quiere producir monte. Entonces, bueno, no dan los números. Entonces, en esta enseñanza tan simple, pero tan completa, ella nos enseñó también que era muy importante no solo tomar del bosque, sino aportar al bosque. Entonces, nos iba inculcando el tema de recolectar las semillas, sembrar. Como yo lo estaba haciendo por mi cuenta, sigo trabajando hoy en día de cosechadora, cosecho plantas del monte y las vendo a gente que trabaja con fitoterapia. En un momento surgió la idea de hacer en conjunto, porque es más fácil, porque si uno se organiza se potencian las energías. Bueno, y surgió un vivero en Los Hornillos, en una radio que capaz acá la conozcan, que se llama El Grito, que tiene un espacio. Bueno, surgió junto con Ana Costa, que es una bióloga de allá, un proyecto de vivero colectivo. Entonces estaba bueno porque nos juntábamos dos veces por semana, aprendíamos un montón, porque también yo aprendí mucho haciendo. Y se vendían en el puesto que yo tenía ahí en Villa Las Rosas. Y se genera algo muy interesante también, ¿no? Porque hay mucha gente que pasa de largo, pero otros, el que para siempre es una persona entusiasmada que se va sumando. Bueno, el año pasado me mudé para acá y seguí con el emprendimiento por mi cuenta, que se llama Coral. Y estuvo bueno porque este año vino Natalia De Luca a dar un taller y una de las mujeres que vino al taller, ella estaba muy interesada en hacer plantines para el cerco vivo de su casa y aprender de las comestibles. Entonces yo me empecé a juntar con ella, como yo tengo el banco de semillas y me gusta compartir esto, me empecé a juntar con ella y esto se contagió a sus vecinas. Entonces hay un grupo de mujeres en Águila Blanca que están empezando a juntarse los lunes, hoy nos vamos a juntar, donde bueno, yo lo que aporto son las semillas y algunos consejos desde la pequeña experiencia. Y bueno, muchas de ellas también están muy interesadas en este concepto que es la soberanía alimentaria, pero el cultivo de nativas requiere mucho menos esfuerzo que hacer una huerta. Una huerta de lo que conocemos como huerta, ¿no? Entonces, bueno, están empezando a cultivar el alimento y hacer los plantines para hacer los cercos vivos. Maravilloso, maravilloso. Y pero... no sé si tenemos un segundito para que te cuente una experiencia más o ya estamos. Que empezamos también a hacer en Tras la Sierra unos encuentros que se llaman Bosque Nativo y Canto Colectivo, tomando de la cultura andina esto de que el arte siempre fue la gran herramienta de transmisión de la cultura. Antes la gente no iba a las universidades, mediante los cantos, las danzas, la cerámica, los telares, se transmitía de generación en generación. Y los saberes. Los saberes. Retomando esto, nos juntamos con Celeste Rumiev, que es una miembro de la Codebona, y Guillermina Costa, que es cantante de La Insurgencia del Caracol, y hacíamos jornadas donde primero se daban talleres de canto y después de cultivo de nativas, tratando de usar el canto como una forma de sensibilizar a la gente para hacer un trabajo de salir de lo individual hacia algo colectivo. Bueno, ya los hicimos dos veces, seguramente. Nuestra expresión es el monte. Y bueno, y seguramente lo vamos a estar haciendo por acá, se suspendieron las actividades por invierno, pero seguramente lo organicemos por acá también para esta primavera. Ya lo vamos a decir, entonces apenas lo tengamos, por favor. ¿Cómo viene esta Pachamama en el mes de agosto? Paulita, entonces repetinos, ¿este sábado cómo va a ser la cosa? Sí, este sábado, 17:30 horas, en Espacio Viaraba, es una charla contribución voluntaria. Se van a estar vendiendo semillas de bosque nativo de los cuatro estratos del bosque. para que la gente en esta, que es la época de la siembra, se encuentre con la semilla. Y para esta cosa global, que no sea la hierba o el arbolito, sino en conjunto los cuatro estratos, enredaderas, herbáceas, arbustivas y arbóreas, vayan completando ese pequeño sector que voy a dedicarle de mi casa a cultivar el monte nativo. Claro, sí, apunta un poco a hacerse cargo de lo personal, porque todos no queremos basural a cielo abierto, pero hacemos desde nuestro cuerpo un basural comiendo cosas que después el cuerpo no puede eliminar, no queremos desmonte, pero se fuma el cigarrillo, se desmonta todo el pulmón. Entonces también está bueno abordarla desde todos los lugares, pero hacernos cargo de si no estoy yo esperando que los otros hagan algo que yo no estoy haciendo, ¿no? Entonces, reinsertando el monte en casa en forma holística, como escuchamos a Paula, este sábado 17 nos patrocina San Martín, 17 de agosto, a las 17:30 horas, vamos a jugar al 17, 17:30 horas a 20 horas en Espacio Veraba, Hipólito Yrigoyen 136. Millones de gracias, Paula, por venir, gracias por contarnos estas cosas lindas. Bueno, te vamos a llenar de preguntas el sábado, venite preparada. Bueno, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Quédate en Entre Mate Mate porque se viene Eduardo Fernández, quien encabezó la lista del Frente de Todos y lo sigue encabezando porque vamos a las elecciones primarias de octubre. El candidato a diputado, ya candidato ahora a diputado nacional por el Frente de Todos, Eduardo Fernández.